Buenas tardes, ¿por qué paramos hoy? Hoy paramos a nivel nacional pidiendo la reapertura de la paritaria, sobre todo en el tema salarial, porque sin lugar a dudas, a 8 meses de comenzado el año, lo que se había acordado a principio de año ha quedado absolutamente desfasado de la realidad, que es que la inflación está rondando el 50% y las negociaciones salariales han quedado absolutamente por debajo de esa medida. Bien, ¿y cuáles son las expectativas luego de este paro? Y las expectativas, el paro a nivel nacional ha sido importantísimo, no así en la provincia ha sido importante en el ámbito universitario, donde las dos CONADUS han acordado unidad en la acción y han parado juntas. En realidad, el ministro Bullrich ha contestado muy destempladamente que no va a haber reapertura de paritaria, así que las protestas van a seguir. De hecho, el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, está la gran marcha federal, donde van a partir 5 columnas de todo el país, van a recorrer todo el país, van a desembocar el 2 de septiembre en Plaza de Mayo, en una gran protesta nacional. Y bueno, seguirán suscitándose protestas, esas a las que le tienen tanto miedo, porque yo quiero comentarte que ayer y hoy ha estado el ministro Bullrich en la provincia, ha sesionado acá el Consejo Federal de Educación, y es una noticia que ha estado escondida hasta ayer a la tarde, y la razón que han dado es que tenían temor a las protestas, ¿no? Realmente es preocupante que no puedan reunirse los ministros de Educación de las diferentes provincias públicamente, cuando se supone que representan a la educación pública. Eso da la medida de lo mal que estamos y de lo conscientes que son de que estamos mal, porque si no, no se andarían escondiendo, ¿no?